Muy buenas tardes a todos los medios de comunicación. Hoy venimos aquí para denunciar una vez más al pueblo de México y al mundo este masacre que se dio el día 19 de junio de este año 2016. Lamentamos la actitud de este gobierno cuando el pueblo exige algo justo a beneficio de la clase más vulnerable, de la clase más desprotegida de este país. La única solución y la respuesta que hemos encontrado es la represión. Señores de los diferentes medios de comunicación que se encuentran aquí presentes, nosotros desde la región de la Mixteca, Tlaxiaco, Cuxtlahuaca, Huajuapa, estamos aquí para pedirles justicia, la verdad y castigo a aquellos agresores. Eso es lo que queremos y a eso estamos aquí presentes. Somos gente de campo, gente que nos hemos dedicado a nuestros ganaditos. Nuestros niños caminan 1 hora para llegar a la escuela con un pedazo de tortilla dura, porque así está este país, la gran desigualdad. Quiero decirles aquí al pueblo de México y al mundo que en este país de México existe 2 mundos, los ricos y los jodidos, los más vulnerables, los más pobres, y sobre todo en la región de la Mixteca, debido a la situación geográfica de nuestro pueblo, tenemos que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a nuestras casas. Créanme, señores, que en la región de la Mixteca hay pueblos donde no hay camino. Hay pueblos donde los niños aún no conocen la leche. Es justo comer tortilla con sal, pero tampoco de por vida. Sin embargo, en el estado de Oaxaca, es rico culturalmente, pero desgraciadamente el mal gobierno es el que nos ha saqueado todo. Un salario de hambre de 70 pesos no es justo, nadie vive con ese salario. Esa ha sido la causa de nuestra presencia aquí. Y muchas gracias. Mi nombre es Gerardo Crisanto Rojas López. Y orgullosamente de venir con mi gente, soy mixteco. 100% yo hablo mi lengua materna, porque yo esta segunda lengua me obligaron a aprender, pero aquí estamos dando nuestros sentimientos.